Bueno, atentos por favor. Recuerden que si hay celulares en nuestras manos, de preferencia apagarlos o quitarles el volumen por si alguien llega a hablarnos por alguna situación. No podamos interrumpir la asamblea, por favor. Vamos a pedirle a nuestro hermano Raúl, hoy le toca a él, a que nos pase a dar esta escuela dominical. Hermanos, buenos días. ¿Se escucha bien, verdad, hermanos? Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Bueno, gracias a Dios. Yo estoy un poquito nervioso, pero gracias a Dios, ¿verdad? Creo que he platicado con mis hermanos bastante acerca de la predicación de la escuela dominical, hermanos. Y es algo normal en el humano, ¿verdad? Que se ponga nervioso y aún más cuando son asuntos de nuestro Dios. Gracias a Dios, hermanos, que Dios me permite estar nuevamente con ustedes, hermanos. Estoy contento, agradecido con Dios. Y bueno, el día de hoy seguimos con el tema del Evangelio y la evangelización, hermanos. Hoy vamos a tocar este punto que es necesario, importante para nuestras vidas, el llamado al arrepentimiento. Vamos a tratar de dar a conocer estas evidencias de un verdadero arrepentimiento. Este tema, cuando yo lo estudiaba, hermanos, es algo que me llena a mi corazón bastante. El autor de este tema es Juan Carlos Rail. A mí en lo personal, tengo bastantes libros de él, hermanos, y su literatura en lo personal ha sido muy buena para mí. Ha sido de gran bendición este hermano puritano, y prácticamente he leído como unos 5 libros acerca de él, y cada día me impresiona que Dios lo haya utilizado tanto. Y sabemos que es la obra de Dios, ¿verdad? No del humano. Vamos a tomar este tema, hermanos, de la escuela dominical. Vamos a hacer una oración primeramente y dejarlo en manos de Dios en esta hora. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, agradecemos tu bondad, tu misericordia, Padre, que nos hayas traído nuevamente, Padre. Te pido que me uses conforme a tu voluntad, Padre. Que tú hables a través de mí, Señor, a través de este siervo inútil, Padre. Que tú obres en esta escuela dominical, Padre. Que quites toda piedra de tropiezo, toda mala palabra que yo diga o haga, Señor. Sabemos que no es de mí, Señor. Que tú obres en mi vida, Señor. Y gracias por mis hermanos en Cristo, que se dan cita, Padre, para escuchar nuevamente el llamado acerca del arrepentimiento, Padre, que tú nos das nuevamente de escuchar esta tan vital obra en nuestra vida, Señor. Y es necesario arrepentirnos, Señor, para ir delante de ti, Señor, como obreros dignos de arrepentimiento, Padre. Úsanos, Señor, conforme a lo que tú quieres, Señor, y damos gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a tocar este tema. El texto base es Lucas 13:3. Por favor, vamos a ir a este texto base. Lucas 13:3. Lucas 13:3 nos dice: os digo, no antes, sino os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí nos está hablando en el contexto, el Imperio Romano estaba buscando a los judíos para matarlos, hermanos. Y nos dice Lucas, ¿verdad?, que es necesario que se arrepintieran en aquel momento. Y hasta la fecha es importante también nosotros arrepentirnos, ¿verdad? Porque si no iban a perecer, iban a morir. Si no, de cualquier manera iban a morir, ¿verdad? Pero era necesario que se arrepintieran. Escribí un poquito acerca del comentario de John MacArthur. Dice John MacArthur, dice, él llamó a todos al arrepentimiento porque todos estaban en peligro de sufrir una destrucción repentina. A nadie se le ha garantizado tiempo suficiente como preparación antes de la muerte. Así que ahora mismo es el tiempo oportuno con el que todos cuentan para arrepentirse. Comentario de John MacArthur, hermanos. A mí me impacta, hermanos, que nos dice, ahora mismo, ¿verdad? No mañana, no pasado, hoy es el momento, hoy es el tiempo oportuno para que todos nos arrepentimos, ¿verdad? Que tengamos ese arrepentimiento. Vamos a dar estos 5 puntos, hermanos. El primero nos dice, el verdadero arrepentimiento comienza con un entendimiento del pecado. El punto número 2, el verdadero arrepentimiento continúa con un sentimiento de tristeza por el pecado. El punto número 3 que vamos a ver, el verdadero arrepentimiento procede luego a producir en el hombre una confesión de pecado. El punto número 4, el verdadero arrepentimiento demuestra ante el mundo por apartarse totalmente del pecado. Y el punto número 5, verdadero arrepentimiento se demuestra por producir en el corazón un hábito bien establecido de odio profundo contra el pecado. Vamos a tratar de definir primeramente qué es arrepentimiento, hermanos. Yo busqué varias definiciones, tengo como unas 5 definiciones. Primeramente dice que el arrepentimiento es un cambio absoluto, no relativo, un cambio absoluto del corazón del hombre natural con respecto al tema del pecado. Es un tema, ¿verdad?, absoluto. Otra de las definiciones es un cambio en la manera de pensar en el corazón. Implica apartarse del pecado y volverse a Dios en busca del perdón. Es otra de las definiciones, hermanos. Otra de las definiciones que tengo, es una decisión de no lo vuelvo a hacer. Otra definición dice, significa un cambio de opinión. Otra definición, es un sentimiento de la persona que se arrepiente de haber hecho o dejado de hacer alguna cosa. Si bien claramente es un cambio en nuestro corazón, ¿verdad? Es un cambio absoluto de dejar el pecado y de caminar una vida nueva. Y solamente este cambio, quien lo va a generar en nosotros, es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Porque por naturaleza, creo que todos nos vamos al pecado y nacemos en pecado, ¿verdad? Aún los niños. Ahorita voy a leerles un poquito en el libro. Dice, el arrepentimiento es una de las piedras fundamentales del cristianismo. En el Nuevo Testamento encontramos por lo menos 70 referencias al arrepentimiento. Por lo menos 70 referencias, hermanos. De hecho, aquí traigo algunas. Voy a escribírselas en este lado. Las vamos a ir buscando. Nada más tengo como referencias, son como 8 o 9 versículos. Al menos 30 referencias, hermanos, sobre todo en el Nuevo Testamento. La primera que vamos a buscar, Marcos 1:15. Si me acompañan en sus Biblias, rápidamente vamos a ir buscándolas, hermanos. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio. De ahí vamos a Marcos 6:12. Ahí más adelantito. Marcos 6:12 dice, y saliendo predicaban. ¿Quién predicaba? A los discípulos, ¿verdad? Que los hombres se arrepintiesen. Entonces, es necesario el arrepentimiento, hermanos. Predicaban que los hombres se arrepintiesen, ¿verdad? Después vamos a Lucas. Un poquito más adelante, Lucas. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces predicaban a Cristo y el perdón de pecados, ¿verdad? Los discípulos. Vamos a ir a Hechos, más adelantito, hermanos, en Hechos. Nada más son como algunas referencias de que nos habla la palabra de Dios, ¿verdad? Que es necesario el arrepentimiento. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez da arrepentimiento en 3:19. Más adelantito, hermanos, vamos a ir a 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Arrepentirnos y convertirnos, ¿verdad? Hechos 20:21. Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, ¿verdad? Arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Hechos 26:20. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y Hechos 11:18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Estas son algunas citas, hermanos, nada más. Vamos a entrar. Dice: todos nacemos en pecado, amamos al pecado por naturaleza. Empezamos a pecar en cuanto podemos actuar y pensar. Así como el pájaro comienza a volar por naturaleza y el pez a nadar. Nunca existió un niño al que había que educarlo a fin de que aprendiera acerca del engaño, la sensualidad, la pasión, el egocentrismo, la glotonería, el orgullo y la insensatez. Estas cosas no se aprenden de las malas compañías, o gradualmente mediante un curso de tediosa instrucción. Surgen solos. Aun si los niños y las niñas se crían solos, las semillas de ellos son evidentemente el producto natural del corazón. La tendencia natural de todos los niños hacia todas estas cosas es prueba indubitable de la corrupción y la caída del hombre. Ahora, cuando este corazón nuestro es cambiado por el Espíritu Santo, cuando el amor natural por el pecado ha sido echado fuera, entonces sucede ese cambio que la palabra de Dios llama arrepentimiento. Y sí, hermanos, yo creo que todos fuimos niños en algún tiempo. Probablemente de pequeñito no nos acordemos, hermanos, pero yo cuando tengo uso de razón, probablemente a la edad de 4 o 5 años, recuerdo todos los pecados que hice. Yo sí logro darme cuenta de todos aquellos pecados. Y de hecho, en la semana surgió este tema ahí con mi esposa y con los niños. Y recuerdo yo haber robado de pequeño, hermanos. Le robaba a una tía, le robaba dinero. Y ahorita se me hace fácil porque anteriormente me daba pena. Me arrepentí de ese pecado. Yo creo que tengo que ir con mi tía y pedirle perdón también. Realmente yo no sabía lo que hacía en ese momento, pero estaba consciente y recuerdo cuántas veces la robé y hasta qué cantidad de dinero. Y probablemente anteriormente me daba vergüenza, hermanos, ahora no. Y sé el motivo por qué lo hacía, que tenía hambre, hermanos, tenía ganas de un pan, tenía ganas de un producto de marinela, de sabritas, y yo no tenía dinero. Entonces por eso lo hice. Y cuando estaban estudiando, hermanos, recordé este punto de este pecado que yo había hecho. Y me entristece, hermanos, me entristece, pero sé que Dios me ha perdonado. Vamos a mirar una cita, hermanos, que durante el estudio la andaba buscando, que es en Marcos 7, 21 al 23. Ya que estamos con asuntos del corazón, Marcos 7, 21 al 23. Nos dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, es muy triste nuestra naturaleza hacia el pecado, hermanos. Es tan grave. A veces mucha gente he escuchado que dicen, lo que dicte tu corazón, eso haz. Es tan grave la situación, hermanos. Vemos todo lo que sale de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Imagínense, somos tan corruptos delante de Dios y todavía mostrando nuestro corazón de por medio. Bueno, yo los invito desde hoy. Este es un tema del llamado al arrepentimiento. Probablemente no nos hemos arrepentido verdaderamente. Probablemente hemos sentido remordimiento en algunas otras situaciones, circunstancias, pero es el momento de arrepentirnos, hermano. Y no soy yo quien está frente, sino que Dios nos está hablando el día de hoy, hermanos. Es necesario arrepentirnos. Vamos a ir al primer punto. El verdadero arrepentimiento comienza con un entendimiento del pecado. Los ojos del arrepentido son abiertos, ve con consternación y confusión lo largo y ancho de la ley santa de Dios y lo extensas, lo enormemente extensas que son sus propias transgresiones. Describe para su sorpresa que el creerse un hombre bueno y un hombre bueno de buen corazón se ha estado engañando tremendamente. Descubre que es en realidad perverso, culpable, corrupto y malo ante los ojos de Dios. Su orgullo se desploma, sus opiniones elevadas de sí mismo se desvanecen. Ve que no es nada más ni nada menos que un gran pecador. Este es el primer paso hacia el verdadero arrepentimiento. Entonces, hermanos, vamos a tratar de estas cinco evidencias. Mediante una evidencia del arrepentimiento, hermanos, la primera cosa que debemos de notar, que nuestros ojos son abiertos, ¿verdad? Nuestros ojos son abiertos, vemos que hemos ofendido a Dios y a su ley. Nosotros sabemos de nuestros propios pecados, transgresiones, ¿verdad? Descubrimos que nuestro corazón está engañado, perverso, culpable, corrupto y malo ante los ojos de Dios. Y que nuestro orgullo se desploma. Y decimos que somos grandes pecadores. Yo no sé, hermanos, ustedes cómo llegaron a Cristo. Probablemente alguien les habló. Llegaron. Pero yo creo que aquellos que han nacido de nuevo han sentido este síntoma. El primer síntoma, ¿verdad? Que nuestros ojos han sido abiertos. Vamos a ir al punto número 2. El verdadero arrepentimiento continúa con un sentimiento de tristeza por el pecado. El corazón del hombre arrepentido se llena de profundo remordimiento por sus transgresiones del pasado. Se le destroza el corazón al pensar que ha vivido tan alocada y ruinmente. Se lamenta por el tiempo perdido, por los talentos desaprovechados, por haber deshonrado a Dios, por su propia alma herida. El recuerdo de estas cosas le duele. La carga de estas cosas a veces es casi intolerable. Cuando un hombre sufre, tiene el segundo paso al verdadero arrepentimiento, ¿verdad? En ese segundo punto, hermanos, es asunto del corazón. El corazón y nuestra mente, ¿verdad? Es un cambio de sentimiento, de tristeza por el pecado. El primer punto es un entendimiento del pecado, ¿verdad? Nuestros ojos son abiertos. El segundo punto tiene que ver con nuestro corazón, contenía con un sentimiento de tristeza por el pecado. De hecho, prácticamente es como un resumen, hermanos, porque mucho que decir. Yo creo que si lo buscamos hay muchas cosas. En este segundo punto, el verdadero arrepentido sufre por sus transgresiones, se lamenta por su tiempo perdido, ¿verdad? Se lamenta por sus talentos desaprovechados. Yo creo que Dios a todos, hermanos, ha dado algún talento. Y probablemente estamos dormidos. Aún no hemos servido en la obra del Señor. Hermanos, pero si no ponemos en práctica estos talentos que nos ha dado Dios, entonces, ¿cómo podemos saber si podemos servirle en algo? Es necesario, hermanos. Somos un mismo cuerpo. Necesitamos que todos trabajemos en la obra del Señor. Es necesario. Tristemente, algunas iglesias, algunas misiones, nada más unos cuantos son los que trabajan para la obra de Dios, y todos los demás que tienen talentos los han desaprovechado, hermanos. El verdadero arrepentido trabaja en la obra de Dios. Son evidencias, hermanos. Yo no lo digo, lo dice la Biblia, lo dice el predicador. Este tema llegó a mis manos hace un mes y pienso primeramente en función de mi hermano, siempre. Siempre trato de, el tiempo que he estado en la escuela dominical, siempre me examino a mí mismo, realmente qué es lo que ha hecho o que ha dejado de hacer. Todos tenemos algún talento, hermanos. Es necesario que lo pongamos en práctica. Debe ser evidente que te has arrepentido verdaderamente. Debe haber evidencias, hermanos. El tema número 3. El verdadero arrepentimiento procede luego a producir en el hombre una confesión de pecado. Se suelta la lengua del arrepentido. Siente que tiene que hablar con Dios contra quien ha pecado. Algo dentro de él le dice que tiene que clamar a Dios, orar a Dios y hablar con Dios acerca del estado de su alma. Tiene que abrir su corazón y reconocer sus iniquidades ante el trono de gracia. Es una carga pesada dentro de él y ya no puede guardar silencio. No puede reservarse nada. No puede esconder nada, va delante de Dios sin pedir nada para él mismo y dispuesto a decir: he pecado contra el cielo y contra ti, mi iniquidad es grande. Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando el hombre se presenta de esta manera ante Dios con su confesión, es el tercer paso a un verdadero arrepentimiento. Entonces aquí tiene que ver con el asunto de nuestra lengua, de nuestra boca. De confesar nuestros pecados ante el trono de la gracia. De confesar nuestros pecados ante Dios, hermanos. Realmente yo no sé tu estado de oración en tu casa, hermanos. No sabemos cuál sea tu estado. pero es necesario estar orando, hermanos, todos los días. Es necesario estar leyendo la Biblia todos los días, escudriñando la palabra de Dios, estar en comunión con Dios, arrepentirse todos los días y clamar a Dios. Yo, raro, hermanos, porque yo normalmente me levanto a las 6:30 de la mañana. Y en esta semana me desperté a las 4 de la mañana, ya no pude dormir. Y a veces uno quiere seguir en la cama, ¿verdad? Acostado. Empecé a moverme para un lado, para otro. Y Dios, lo primero que me puso en la mente es ir a orar, hermanos. A orar por la misión. Pero principalmente llevamos ahorita esta carga de estar orando por la membresía de la iglesia, hermanos. Estuve orando casi 2 horas por la membresía de la iglesia, por todos ustedes, hermanos. Estoy orando que Dios abra, que despierte esta misión, hermanos. Es necesario que nos despierte. Creo que todavía estamos dormidos. Yo lo puedo discernir humanamente, ¿verdad? Lo puedo discernir. Y Dios conoce cada uno de nosotros. Es necesario, hermanos, la membresía para la iglesia. Entonces, debemos estar orando, hermanos. Es necesario estar orando, estar clamando a Dios por esta situación. Pero también, ¿qué estamos haciendo de nosotros, verdad? ¿Estamos trabajando? Hermanos, se les ha hecho de su conocimiento. Todos los miércoles estamos orando a las 7 de la tarde, se ha dicho, y sabemos que poco han estado aquí con nosotros, ¿verdad? Se les ha dicho no faltar los domingos, y a veces se nos hace muy fácil faltar los domingos. A veces le damos prioridad a otras cosas. Entonces, ¿cuál es la situación, hermanos? ¿Realmente así podemos ir delante de Dios con un verdadero arrepentimiento? Como dice la palabra de Dios, hay que examinarnos a nosotros mismos si es que estamos en la fe, hermanos. Es necesario todos los días examinarnos a nosotros mismos verdaderamente si es que estamos en la fe, ¿verdad? Vamos a ir al punto número 4. Además del verdadero arrepentimiento, se demuestra ante el mundo por apartarse totalmente del pecado. Apartarse totalmente del pecado. La vida del hombre arrepentido se ha alterado. Su conducta diaria ha cambiado completamente. Un nuevo rey reina en su corazón. Se despoja del viejo hombre. Lo que Dios ordena, ahora anhela y realiza. Y lo que Dios prohíbe, ahora anhela evitar. Se esfuerza por evitar el pecado, por todos los medios. Luchar contra el pecado, hacerle guerra al pecado, lograr la victoria sobre el pecado. Deja de hacer lo malo, aprende a hacer lo bueno. Repentinamente se despoja de sus malas costumbres y sus malas compañías. Se esfuerza, aunque sea débilmente, por vivir una vida nueva. Cuando el hombre hace esto, este es el cuarto paso al verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, este punto tiene que ver con lo de la vida. Ahora yo te pregunto a ti, hermano, yo me hago esta pregunta. ¿Verdaderamente luchamos contra el pecado? ¿Verdaderamente anhelamos estar con Dios? ¿Verdaderamente hemos dejado nuestras amistades y nuestras malas compañías? ¿Verdaderamente la hemos dejado? Es un examen personal que debemos hacernos, hermanos. ¿Verdaderamente hemos dejado esto? Porque aquí en este punto, Dios al verdadero arrepentido le da vida, una vida nueva. Anhela las cosas de Dios. Aborrece el pecado. Si no lo aborreces totalmente, hermanos, estás luchando una guerra contra el pecado. ¿Verdaderamente lo estamos haciendo? Y no nada más hoy, hermanos, todos los días. Que a veces se nos hace tan fácil ir con malas compañías, a veces le damos oportunidad al diablo, ¿verdad? Claro, no va a pasar nada. Ah, pues un ratito de diversión. No pasa nada. Y probablemente te puedan ver como santurrón, como religioso, hermanos. No importa. Sabemos que nuestra confianza está en Dios. Y que vamos a ir delante del trono de la gracia, ¿verdad? Y vamos a ir a dar cuentas también. Es necesario, hermanos, apartarse de este mundo. Vivimos en él, ¿verdad? Vivimos en él. Que es imposible no vivir en este mundo. Vivimos en este mundo, pero realmente, ¿qué has dejado de hacer, hermanos? Que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? La doctrina de la separación. Es necesario separarnos del mundo, hermanos. Tenemos tantas cosas que hacer, hermanos. A veces hay tantas cosas en nuestra vida que tanto que hacer, que probablemente para las cosas de Dios nunca tenemos tiempo. Probablemente, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no tengas tiempo. Tenemos mucho tiempo de sobra. Pero no hacemos caso. Y probablemente para ir a la diversión con el mundo, probablemente sí le hacemos mucho caso. A eso sí le hacemos caso. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Vamos a ver el punto número 5. El verdadero arrepentimiento se demuestra por producir en el corazón un hábito bien establecido de odio profundo contra el pecado. La mente del arrepentido se convierte en una mente habitualmente santa, aborrece lo malo y se aferra a lo bueno. Se deleita en la ley de Dios. Con frecuencia no puede cumplir sus propios anhelos. Encuentra en sí mismo un principio de maldad que guerrea contra el Espíritu de Dios. Encuentra también que está frío cuando debiera estar caliente, que retrocede cuando quiere avanzar, indiferente cuando quiere ser entusiasta a su servicio a Dios. Es profundamente consciente de sus propias debilidades. Se lamenta porque siente que la corrupción mora en él. Sin embargo, a pesar de todo eso, la inclinación general de su corazón es hacia Dios y contra el mal. Puede decir como David: por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre las cosas y aborrecí todo el camino de mentira. Salmos 119, versículo 128. Cuando el hombre puede decir esto, cumple el quinto y culminante verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Y es difícil, hermano, es muy, muy complicado, ¿verdad? En este punto, el número 5 dice: aborrece lo malo y se aferra a lo bueno. Se deleita en la ley de Dios. Encuentra a sí mismo una guerra y es espiritual, ¿verdad? Contra el Espíritu de Dios. Quiere ser entusiasta en su servicio a Dios. Su corazón es hacia Dios y contra el mal. ¿Estamos sintiendo eso, hermanos? Como les decía hace un momento, es un autoexamen. Estas son las 5 evidencias. Y el último punto tiene que ver con nuestra mente. Sí es complicado, hermanos, no es nada fácil este camino. Recuerden que Dios necesita gente valiente, ¿verdad? Gente valiente, que arrebate el reino de Dios. Gente esforzada, gente trabajadora, que puede decir, heme aquí, ¿verdad? Envíame a mí. Pero ¿quién, verdad? ¿Quién va a ir a predicar? ¿Estamos dispuestos, hermanos? Tiene un costo, hermanos, no es fácil. Tiene un gran costo. Ahorita estoy estudiando con mis hijos el proceso del peregrino de Juan Bunyan. Vamos como a la mitad apenas y vemos con todo lo que está sucediendo, con todo lo que ha estado peleando, ha estado batallando, hermanos. Él tiene una meta, un fin. Este libro, el peregrino, de ir de la ciudad de la destrucción a la ciudad celestial. Y en el camino te vas a encontrar problemas complicados, difíciles. Vas a luchar contra tu mismo pecado, hermanos. Porque realmente los que no aborrecemos nuestro pecado somos nosotros mismos. No hemos aprendido que debemos de aborrecerlo todavía, hermanos. Nuestra guerra comienza con nosotros mismos. Después con el diablo, ¿verdad? Pero nosotros mismos hemos dado ese punto. ¿Cuánto hemos avanzado, hermanos? El peregrino, a su paso, van muchas complicaciones, pero ha avanzado, no ha decaído. De hecho, su amigo evangelista lo ha rescatado de varias cosas. Él ya no quiere perseverar, él ya no quiere estar en todos estos problemas. Entonces nosotros tenemos no un amigo, tenemos a un Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermanos? Para ir al trono de la gracia, ¿qué estamos haciendo? Nos menciona unos puntos importantes de un verdadero arrepentimiento. Lo voy a anotar de este lado, hermanos. Estos son los... Perdón. Estos son otros de los puntos, hermanos. Que no debemos de equivocarnos en cuanto a la naturaleza de un verdadero arrepentimiento. Uno de los puntos, asegúrate de que tu arrepentimiento sea asunto del corazón, ¿verdad? Dice, la verdadera gracia es mucho más profundo que una mera cuestión del rostro, la ropa, los días santos y los formulismos. No es el gesto adusto, el rostro santurrón, ni de imponerte a ti mismo una serie de penitencias o de mortificar tu cuerpo. No es esto en sí lo que constituye un verdadero arrepentimiento hacia Dios. Es un asunto del corazón, ¿verdad? Otro de los puntos, asegúrate de que tu arrepentimiento sea un arrepentimiento que te lleve a Dios. Cerciórate de que tu arrepentimiento te lleve a Dios y te haga acudir a Él como tu mejor amigo. El punto número 3. Asegúrate de que tu arrepentimiento sea un arrepentimiento que incluye una renuncia total al pecado. Nos dice, la gente sentimental puede derramar lágrimas cuando los domingos escucha sermones llenos de emoción y no obstante vuelven al baile, al teatro y a la ópera durante toda la semana. O sea, pues algo común, ¿verdad? Los sentimientos en la religión son más que inservibles, a menos que estén acompañados por la práctica. Una mera emoción sentimental, sin abandonar totalmente el pecado, no es el arrepentimiento que Dios aprueba. Y el punto número 4 dice, asegúrate sobre todo de que tu arrepentimiento esté bien arraigado en la fe en el Señor Jesucristo. Cerciórate de que tus convicciones sean convicciones que nunca descansan, excepto al pie de la cruz donde murió Jesucristo. Judas Iscariote podría decir, he pecado, en Mateo 27:4. Pero Judas nunca se volvió a Jesús. Judas nunca se puso su fe en Jesús y por lo tanto Judas murió en sus pecados. Dame esa convicción de pecado que te obligue a correr a Cristo y lamentarte por tus pecados. Han herido al Señor quien te compró. Dame esa contrición del alma bajo la cual sientes mucho más amor hacia Cristo y se duele el pensar en los desprecios que se le ha hecho al Salvador, por tal lleno de gracia. Yendo al Sinaí, escuchando acerca de los 10 mandamientos, contemplando el infierno, pensando en los terrores de la condenación, todo este puede atemorizar a las personas y tiene su lugar. Pero ningún arrepentimiento dura si el hombre no pone su vista en el Calvario, más que en el Sinaí, y ve en Jesús sangrado la motivación más fuerte para la contrición. Tal arrepentimiento baja del cielo, tal arrepentimiento está plantado en el corazón del hombre por Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? Hermanos, probablemente he escuchado a muchas personas, dicen, no, es que Dios a mí no me ha elegido, todavía estoy en pecado, y he luchado, pero no puedo. Hermano, no son tus fuerzas, son las de Dios, y el que quiere tiene misericordia. ¿Por qué en vez de no luchar, mejor clama a Dios? Ve directamente, hermano. Arrodíllate de todos los días, pídele misericordia. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete. Y como le dijo esta mujer, ya no peques más, ¿verdad? Porque si vamos delante de Dios todos los días, pero seguimos siendo lo mismo, si realmente estamos siendo la misma persona que antes, si no has aborrecido tu pecado, hay luchas, hermanos, hay muchas luchas, pero es necesario el arrepentimiento, hermanos. arrepentimiento y fe, ¿verdad? Que van de las manos. No puede haber uno sin la otra, hermano. Necesitamos de que Cristo existe, ¿verdad? Saber de que Cristo existe y que Él ha pagado el precio. El día de ayer, hermano, yo tuve la oportunidad de ir a un funeral. Murió un compañero del tianguis, él era nuestro líder. Murió esta persona. Murió este compañero. A la edad de 54 años, estaba muy fuerte el señor. Era un compañero muy amigable, muy ayudador en obras. Probablemente que a veces hasta unos que decimos ser cristianos, ¿verdad? Que decimos ser cristianos y a veces no hacemos ninguna obra. Y es necesario también servir a la gente. A lo que voy es a esto, hermanos. Yo tuve oportunidad de hablar el Evangelio. No se arrepintió. No quiso saber de Dios. Y el día de ayer fue la presencia vital, ¿verdad? Y la que todos vamos a ir, hermanos. Fue al trono de Dios a dar cuentas, a dar esta rendición de cuentas. Y uno puede pensar, ¿y si Dios tuvo misericordia de él? ¿Y si se arrepintió? ¿Y qué tal si no? Quedan muchas dudas en nuestra mente. Y podemos decir, hoy es un buen día, hermanos, para ir delante de Dios. Es un buen día para arrepentirnos. Es un buen día para ir a clamar a Dios y decir, aquí estoy, ¿verdad? He pecado contra ti y contra el cielo. No soy digno de ser llamado tu hijo. Como la parábola que vamos a ver en Lucas 15, del 11 al 32. Vamos a ir a Lucas 15, del 11 al 32. Parábola del hijo pródigo. Hace un mes, hermano, yo les mencionaba la parábola de Zaqueo. Toqué un punto nada más. El último punto fue el arrepentimiento. Les di este ejemplo. Yo aquí se trae este ejemplo de la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, del 11 al 32, dice: también dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor. Se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a fartarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se ha perdido y es hallado. Y comenzamos a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haber recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondió, dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él becerro gordo, y entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y se ha perdido y es hallado, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, hermanos. Hermanos, probablemente, si somos verdaderos hijos de Dios, probablemente nos vaya a traer con disciplina. Pero no somos rebeldes, hermanos. Por favor, no seamos rebeldes delante de Dios. Hermanos, este es el autoexamen, es personal, de las evidencias que verdaderamente somos cristianos. Los que sintamos estas evidencias, a seguir adelante en la obra, hermanos. No puedo felicitarnos porque es una obra de Dios, es espiritual. Y los que no sientan estas evidencias, hermanos, a seguir luchando, a seguir clamando a Dios, a seguir orando, a seguirlo buscando a Él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, Padre, que nos has traído nuevamente, Señor. Nos regocijamos en tu palabra, que es verdad, Padre. Reconocemos tu grandeza, reconocemos que no hay nadie delante de ti que no haya faltado, que no haya pecado, Padre. Ayúdanos a arrepentirnos verdaderamente, Padre. Ayúdanos a hacer obras fructas dignas de arrepentimiento, Padre, aquí en esta tierra, Señor. Preparamos, Padre, porque si no hemos sido a ti en arrepentimiento y fe, Padre, es imposible agradarte a ti, Dios. Es imposible ir a tu trono, Señor, porque ya te vamos a alabar verdaderamente, Señor. Aquí en esta tierra es como un ensayo pasajero, Padre. Y allá es por todo lo eterno, Padre. Ayúdanos, Señor, a convencernos, Padre, que hemos pecado contra ti, principalmente todos los días, Señor. Vuelve tu rostro a nosotros, Señor, y perdona nuestros pecados todos los días, Señor. Y pedimos que nos hagas aceptos en el amado, en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, por la predicación en un momento, Padre, que tú obres con nuestro hermano Gallagher, Padre, que pongas esa palabra necesaria y que nos salven estos huesos secos, Padre. Ayúdanos, Señor, todo esto te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.